El dúo en armonía, Guido Tonina, Aide Chaparro, acompañándonos en vivo aquí en estos trazos y rostros de este martes 5 de junio, presentando de poesías canciones, trabajo que se va a estar presentando este viernes en el Caras y Caretas, ahí en Sarmiento 2037, a partir de las 21 horas. Se pueden conseguir entradas en la Biblioteca Argentina para ciegos. Hay Lezica y Medrano en esa esquina. Googlealo si no y metete y conseguite unas entradas. Vale la pena el show, van a estar acompañados con otros músicos, va a estar el Rafa Amor, va a haber una movidita muy linda para escuchar a estas tres grandes poetas transformadas en canción. Que alegre está, formemos una ronda y demos en cantar. Venid muchachas bellas, el parque alegre está, formemos una ronda y demos en cantar. Venid el cuerpo envuelto en un blanco sayal, venid los ojos bajos en divina humildad. Venid muchachas bellas, el parque alegre está, formemos una ronda y demos en curioseando está, y luego rodearemos el mármol castidad. Venid muchachas bellas, el parque alegre está, formemos una ronda y demos en cantar. Y bajo el cielo limpio la ronda cantará, dioses os damos gracias de cómo nos tratáis. Venid muchachas bellas, el parque alegre está, formemos una ronda y demos en cantar. Edades, ¿quién se puede quejar? Nos crían muy rosadas para el buen gavilán. Nos crían muy rosadas para el buen gavilán. Venid muchachas bellas, el parque alegre está, formemos una ronda y demos en cantar. Venid muchachas bellas, el parque alegre está, formemos una ronda y demos en cantar. Y demos en cantar, y demos en cantar. Algunos rostros del aire nuestro. Pachanto Kumantungui es como está el día. Trazos y rostros. Un programa con historias.